Mirá, lo bueno del tiempo, dicen, es que da revancha. Eso, claro, mientras estés utilizando el tiempo o navegando en el tiempo, el día que desapareces, bueno, sencillamente se acabó la oportunidad. Lo que no hagan tus descendientes, vos ya no lo podés hacer. Así que no queda otra que empezar todo el tiempo. Es decir, hay que reiniciar porque esto es una serie de levantadas y caídas. La vida es eso. Te caes, te volvés a levantar, te caes y te volvés a levantar. Y si no te levantás, te quedás ahí y te pasan por encima. Esa es la idea. Así que quizás empieces otra vez, como dice el tema de Rata Blanca, como hacemos nosotros en cada programa de La Hora Clandestina. Nos preguntamos, ¿y vamos para adelante o no vamos para adelante? Bueno, quizás empieces otra vez y vamos a ver qué sale de esto que empezamos. La Hora Clandestina del día de hoy tiene nada menos que a Rata Blanca como apertura y después ya nos lanzamos a la charla con la señora Tarria Turunen, que es nuestra invitada exclusiva del día de hoy. Thank you. Así es, estás en La Hora Clandestina, te habla César Fuentes Rodríguez y del otro lado tenés operando al Tano Zapalá, que juega en todos los wins en el día de hoy. Y además de eso, sabés que es por streaming a través de Facebook y después te queda en la página cesarfuentesr.com.ar, donde tenés además todos los programas y mucho más. Es una página que te recomiendo ampliamente como si no fuera mía, así de fácil. Y por supuesto, las repetidoras que están difundiendo nuestros programas todo el tiempo, empezando por en los lunes Mariscal Rock, Metal Argentum, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando entres a la página, ahí vas a ver todas las repetidoras y de eso se trata. Bueno, es un placer, es un gusto siempre renovado y es de esas cosas que a uno le encanta hacer. El presentar a una gran persona, una amiga y una artista excepcional como es la señora Tarja Turunen, que vuelve a la Argentina nada menos que de la mano de las Noches Escandinavas. Ya la tercera edición, la última de ellas había sido en el 2004. Y es un proyecto tan particular y que uno en principio juzga tan lejano del rock que podría pensar que no concitaría la atención que concita efectivamente. Bueno, la verdad es que sí, y tengo montones de conocidos y de amigos que me dicen voy a la Noche Escandinava, no creas que me lo pierdo eso, porque es otra manera de apreciar a un artista que tiene un background tan particular que le permite hacer canciones de metal y al mismo tiempo cantar música clásica. Bueno, ustedes saben, si la expresión es como los dioses, aquí es como las diosas, y esta es en particular una diosa, o dicho de otra manera, una diva. La palabra diva significa, por un lado, mujer, porque viene del persa, deva, y por el otro lado viene de divina. En realidad esa es la acepción que se toma. Diva es divina. Bueno, ambas cosas es nada menos que Tarja Turunen, con la cual ya nos estamos comunicando a través de Skype esta vez. Che, vamos renovando tecnología, de eso se trata. Bueno, arrancamos entonces, ¿hacemos la nota? Buenísimo. Bueno, antes que nada, un gustazo verte, aunque sea a través de los medios digitales. Cada vez hacemos notas más estrafalarias, como verás. Eso sí. Es terrible. Pero bueno, es lo que nos toca de todas maneras. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en España. Estoy en casa, en España. Todavía no estamos viviendo acá como permanentemente, pero volvemos, vamos y volvemos, vamos y volvemos todo el tiempo. Es parte de mi vida, como va siempre, siempre ser, pero nos gusta estar acá. Hoy es un día súper lindo, ya viene verano, pero teníamos un clima terrible acá con mucha lluvia y mucho. Pero todo bien, disfrutamos un poquito del sol ahora. Me parece bien. ¿Cómo va la familia? Bien, la nena creciendo mucho, ya tiene 5 años, va a cumplir 6 en este verano, entonces uff. Pasa el tiempo, está haciendo judo, está practicando judo 2 veces por semana, es muy fuerte la nena, tocando piano. ¡Apa! Mucho, sí, ya bien. Viene de todo, no sé. ¿Pudiste compensar bien tu labor profesional con, no sé cómo llamar, el oficio de madre? ¿Cómo te va hasta ahora con eso? Es un desafío muy grande ser madre y ser artista, pero gracias a Dios tengo una relación muy, muy buena con mi esposo Marcelo, que me apoya, me ayuda. Cuando tengo que irme, él queda con la nena, y ahora es un cambio muy, muy grande en nuestra vida, porque antes viajamos juntos siempre en las giras y la llevé la nena, la llevé por todos los estudios de grabación, todo, por todos lados. Pero ahora ya cambió eso, entonces empezó el colegio, entonces tiene que estar más en casa. Pero todo bien, es que tengo mucho, mucho trabajo. Hay que organizar bien las cosas que vienen. Eso uh-huh. es la única cosa que hay que organizar bien y planear muy anticipada todo, porque si no, se va complicado. Se viene complicado. Sí. Bien. A ver, en la tercera edición de La Noche Escandinava, cuando comenzaron con esto, ¿pensaron que iba a ser un proyecto así que se iba a reeditar tres veces? No, siempre teníamos en mente que vamos a volver a vernos, somos amigos, más que nada somos amigos, estudiamos unos años en Alemania juntos en la Universidad de Música, entonces para nosotros es un desafío, pero es una oportunidad volvernos a ver y juntar y hacer música juntos después de tantos años, es increíble, después de los 14 años, desde la última gira que hicimos, ya pasaron los años, entonces es muy lindo. Más que nada hacer música juntos con los amigos es muy lindo. Y además tenemos un programa planeado muy lindo, el programa este vez. Casi todo está nuevo, elegimos canciones que cantamos por primera vez y... sí, vamos a divertir porque, ¿sabes qué? Después los estudios, todos tuvimos la suerte de poder trabajar con la música o continuar trabajando con la música, entonces Juha, el barítono, él trabaja como cantante de ópera en Alemania, uh-huh. Ganando concursos de voz, no sé cómo son, sí, competitions. Y Mariut, como profesional también, como profesora de canto en Austria, y yo como con mi locura por todos lados. Sí, pero todos en nuestro trabajo distinto, pero profesional. Entonces es muy lindo ver cómo... cómo pasaron los años, cómo nos trató. ¿Qué trae de nuevo aparte del repertorio esta noche escandinava? Canciones, también canciones argentinas, de Guastavino, por ejemplo, vamos a canciones de él, también unas canciones de Manuel de Falla, de España, por supuesto, canciones de los compositores finlandeses, Meri Canto, Sibelius. Vamos a cantar como en 6 idiomas, creo que todos juntos. Calculé como en 6 idiomas. Y divertir. Empezamos el concierto muy serio. Es un concierto serio porque es un concierto de música de cámara. Con solamente 3 cantantes y pianista no es... es fácil, en ese sentido muy simple el line-up, pero divertimos también. Vamos a cantar, puede ser que vamos a cantar algunos tangos finlandeses y terminar con una sonrisa o risa, no sé, ¿cómo va? Bien. No aprendiste a bailar tango, ¿no? ¿No? ¿Sabes qué? ¿Qué hay? ¿Sabes qué? Yo... cuando tenía, creo que tenía 18 años, yo estudié baile en Finlandia. El mismo tiempo cuando empecé a estudiar en la Universidad de Música. Estudié baile y practiqué como 5 veces por semana. Tenía un partner del CRIME, un estudiante de la universidad también, pero me rompí mis 2 rodillas. Los rompí. Tenía un backpack, no se llama, ¿cómo se llama? Backpack. ¿Mochila? Mochila, sí, mochila de 16 kilos que tenía que traer. Y caminamos como 60 kilómetros, no sé, en el norte parte de Finlandia. Y me quedé casi sin piernas. Después se acabó tu carrera como bailarina, va. Sí, entonces terminó mi carrera como bailarina. No, nunca. Pero era un hobby interesante e importante para mí. Me gusta bailar. No sé nada, pero... Pero bueno, no, importante practicar. Está bien. Exacto. A ver, algo que me pregunta mucha gente, ¿le recomendarías este concierto a tus fanáticos que no son amantes de la música clásica? Claro que sí. Tengo muchos fans que me siguen en todo, en todas mis actividades con la música. En general, he hecho muchos conciertos con orquestas, más que nada en Europa, muchísimos conciertos también en Rusia, otras partes del mundo. Y sí, me vienen a ver los fanáticos de rock o metal también. Es que se trata sobre la música. Música es linda, música se trata sobre las emociones. No, yo nunca pensé... yo no entro en ninguna categoría como cantante. Si me querés nombrar, me podés nombrar como cantante o rock soprano. Me da igual, pero no, yo no siento que me tengo que ponerme... O, si me siento bien con la música, en general me voy y hago lo que hago, porque la emoción me lleva. Entonces, estoy seguro que la gente van a disfrutar estos conciertos en Argentina. Bueno, yo doy fe porque recuerdo haber visto en Barcelona una de tus presentaciones que hiciste el Ave María y demás. Sí, además, muchos. Hay muchos eventos diferentes que había hecho, pero... Es que me van a ver en una situación nueva, los que no me vieron todavía cantando música clásica me van a escuchar sin la banda distorsionada atrás, sin la distorsión de la guitarra, sin la fuerza de la banda en general, me van a escuchar la fuerza que tengo yo en mi voz. Entonces es más íntimo. Por eso también tocamos en los teatros más pequeños, porque este tipo de música tenemos que presentarlos en los teatros más chiquitos. No es una música que para los estadios o algo así. En relación a tu voz, ¿la preparación es la misma que para los recitales de rock? Uf, no, nada que ver. Yo tengo que practicar mucho. Para estos conciertos o para esta gira que viene, ya empecé a practicar como hace un mes. Estoy practicando la técnica de canto lírico. La técnica, respiraciones, las letras, todo lo que traen las canciones, tengo que prepararlos muy, muy, pero muy bien. Entonces estoy mucho más, es como tratar de llegar a perfeccionarme así en este tipo de música. Música clásica me da el base en la música. Y el base para mí significa que la música clásica me dio las alas para el mundo, para comenzar a trabajar con la música. Entonces, para mí es muy importante interpretar las canciones que alguien compuso hace muchísimos años atrás. Los tengo que cantar bien y respetar los compositores quien hicieron ese trabajo. Es importante, es diferente. Para los conciertos de rock o para las giras de rock tengo que físicamente entrenar mucho más. Eso es, tengo que tener una condición buena para mantener mi físico, porque los conciertos tardan aproximadamente 2 horas, un poquito más. Y corro todo el tiempo y canto al mismo tiempo, entonces tengo que tener buena condición para poder cantar bien. Y por eso estoy entrenando y, por supuesto, entreno todo el tiempo, 5 veces por semana. Ahora estoy entrenando mucho pero me sirve para todo. Obviamente la vida sana es la vida sana. Me sirve para el canto también. Sí. ¿Te cuesta mantener el equilibrio entre las canciones metaleras, el material clásico, lo navideño? Porque venís haciendo un montón de cosas muy dispares y, digamos, requiere diversos niveles de creación y mucha variedad. No me cuesta. Me cuesta solamente organizar mis horarios, mis planes. La agenda. Eso sí, agenda. Me encuesta mucho porque tengo que dar espacios entre medios por el entrenamiento, por ejemplo. O si tengo que entrenar para una gira de música clásica, no puedo saltar desde una gira de rock y empezar con una gira de música clásica porque mi cuerpo es tan cansado que tengo que parar y tengo que relajarme, tengo que descansar. Realmente es así, ¿no? Música clásica requires, como necesita mucho más mi cuerpo en la condición total para el canto. Si estoy cansado, no puedo cantar las notas agudas, no puedo llegar con todo lo que es necesario para el canto lírico. Tengo que estar bien, descansada. ¿Cómo? Okay. ¿Descansada? ¿Cansada? Sí, relajada, descansada. Relajada. Está bien, sí, está bien. Luego nos vas a contar en algún momento cuáles son tus métodos de relax. A ver. No existe. ¿Qué es eso? ¿Vacaciones? ¿Qué? Esta palabra no conozco. No la conozco. Ya descansaré más adelante, está bien. Quería preguntarte por Shadow Self, pero voy a empezar por un lado distinto, porque hay una canción que me llamó mucho la atención del disco, que es Diva, que es algo así como una especie de, no sé, de enfoque irónico acerca de algunas cosas, por ejemplo, de tu propia condición como cantante lírica y demás. O sea, explícame un poco la historia detrás de esa canción. Diva, wow, hace muchísimo que ya lo compusimos. Sí, compusimos esta canción en Caribe, me acuerdo, juntos con Matías y Anders. Y era una situación muy linda porque nos inspiró mucho las películas de Pirates of the Caribbean. Me gustan mucho las películas de Pirates of the Caribbean. Y estuvimos en Caribe entonces y teníamos el barco que usaron en estas películas en el puerto donde estuvimos componiendo, donde estuvimos viviendo esa época. Y nos inspiró mucho ver el barco y empezamos a hablar con los chicos. Y eso fue como... ¿Qué significa palabra diva en general? Es que... A mí me nombraron diva en rock muchas veces. Diva también puede ser una palabra que significa una mala persona o te digan, ay, qué diva, qué mala. Como o, caprichosa. Sí, como así. O en música clásica significa, si alguien te nombra como una diva, eso significa más que nada. Es como un honor total de una reina o... de un noble, no sé, pero es como lo más que puedes recibir como honor. Entonces, a ver, yo recuerdo que muchas veces se dirigieron a vos de esa manera y sobre todo dentro de lo que es el campo del rock, que sos algo así como nuestra diva por antonomasia. Sí. Así que muy bien. Eso sí, y usamos esa película o estas películas como inspiración para componer la canción. Por eso tiene mucha orquesta, mucho que ver. Si escuchas la canción bien, y puedes imaginar todo esto lo que estoy diciendo, sí, tiene mucho que ver con este mundo de película en general. Bien, la vamos a escuchar la canción en la hora clandestina y continuamos con la nota... con la señora Tarja Turunen. some pages. I prefer to play here naked. Escuchaste bien, después de la Fanda, regresa César Fuentes Rodríguez y su hora clandestina Fanda, con todo el metal. Fanda. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @VirtualStudio o en www.virtualstudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. A ver, tuviste una época muy prolífica a nivel discográfico entre 2016 y el presente. Llegaste a sacar 4 discos de diversas clases, incluso tuviste el adelanto ese raro del EP con la música de James Bond y toda la historia antes de Shadow Self. ¿A qué se debió tanta actividad discográfica? En realidad me siento siento muy bien hoy en día. Como compositora, como artista en general, me siento súper bien y estoy feliz con mi arte. Entonces, al final compuse muchas canciones y no las quería dejar como en mi caja de la música, como encerradas, no las quería dejar ahí. Y hablé con mi sello de música, con Ear Music en Alemania, y definimos hacer eso, definimos juntos sacar 2 discos, porque yo no quería sacar un disco doble tampoco, porque eso sería muchísimo para los fans, escuchar todo, las canciones se pierden, ¿no? Es mucho. Y también tampoco quería editarlos como B-sides o algo para Japón o para Estados Unidos, donde siempre tengo que hacer algo especial en las ediciones. Vos sabes cómo es, siempre tenés que ofrecer algo distinto que el álbum que ya tenés en general hecho, pero entonces sí, salió eso, fue mucho trabajo. Era mucho trabajo porque tuvimos que editar 2 álbumes, sí, 2 álbumes. Igual, sobre todo en The Shadow Self, se nota como que alcanzaste una seguridad también como compositora, sí, porque... El primer álbum estabas algo nerviosa, recuerdo que hicimos una nota y toda la historia, porque en realidad estabas presentando tu primer material solista y componerlo era complicado porque todavía el enfoque no lo tenías del todo madurado. Y en este disco, bueno, todo parece haber encajado en su lugar. ¿Fue así? Tenés razón, es así. Yo me siento igual, siento eso. Y siendo la seguridad que tengo yo, la confianza que tengo yo hoy en día, me siento bien y súper relajada con los músicos con quien trabajo. Tengo un team que funciona, realmente funciona, me respecta. Es que es muy fácil trabajar con los músicos con quien trabajo, porque ya pasaron años, o sea, pasamos años juntos. Entonces, por ejemplo, Julián de Argentina o Alex de Alemania, uf, ya pasaron como, no sé, 10 años, casi 10 años que trabajamos juntos. Con Alex, por seguridad, sí, pasaron ya 10 años, pero es que compartimos tantas cosas, las experiencias en las giras, las experiencias en los estudios, las grabaciones, producciones diferentes, distintas, ya me conocen. Entonces el trabajo viene más fácil. Y es más fácil para mí explicar a mis músicos qué necesito, cómo me gustaría que hacen el riff. O es más fácil para mí, con la confianza que tengo hoy o la experiencia que tengo hoy en día, es expresarme, es mucho más fácil. Y eso me pone muy contenta. ¿Toda esta etapa prolífica continúa? ¿Estás escribiendo ya para un próximo álbum? Claro, sí. Sí. Estos meses que pasaron, sí. Sí, estoy componiendo todo el tiempo nueva música, sí. Y mi idea, o lo ideal, es que en este verano que viene acá en Europa, en los 3 meses, junio, julio, agosto, tengo que terminar con las composiciones, y me gustaría empezar con la producción en el año que viene, el comienzo del año, para grabar el disco nuevo, porque voy a tener muchas giras en este año, de este agosto, fin de agosto hasta el final del año voy a estar todo el tiempo en la ruta, entonces no voy a tener tiempo para grabar. Pero para componer tengo que terminar ahora. Sí, con todo. ¿Sirve todavía grabar discos? Sirve. Es dura la pregunta en este momento de la industria discográfica tan raro, donde hay gente que ya directamente tira la toalla y dice: no quiero grabar más discos, entre ellos Kiss, por ejemplo, porque no nos claro, rinde esto, lo otro. Sí, pero en el caso de Kiss, por ejemplo, ellos pueden salir a las giras sin álbum nuevo, porque van a tocar sus hits que conocen todo el mundo. Es un estilo de música diferente, es más mainstream, pero para las bandas como, o artistas como yo tengo que sacar los discos, porque eso me permite o me facilita salir a las giras o vender nuevas giras, y eso es súper importante. Y la forma como saco los discos, como grabo los discos, yo no quiero bajar la calidad. No quiero bajar la calidad porque no puedo. Yo soy perfeccionista y lamentablemente cuesta muchísimo grabar los discos hoy en día, pero los voy a seguir haciendo porque además, primero, me gusta mucho tener nueva música, no me aburro tampoco. Me sale más fácil componer hoy en día, disfruto muchísimo ese parte del trabajo. Y sí, cantar mis canciones para mi público hoy en día es un placer increíble. Vamos a volver un momento al tema de las noches escandinavas. A ver, me gustaría, pues tenés tres fechas, lo cual es realmente importante, ¿no? 18 de mayo, Teatro Real de Córdoba. 19 de mayo, Auditorio Fundación de Rosario. 20 de mayo, Teatro Gran Rivadavia, acá en Buenos Aires. Lo que me gustaría es que presentaras un poco a tus compañeros de la Noche Escandinava. Y de paso nos familiarizás con las pronunciaciones de los nombres. Sí, vale. Marjut Kunhen es soprano. Marjut hoy en día trabaja como profesora de canto en Austria. Y ella tiene una voz, más ligera, creo, pero hace mucho que no la escucho, entonces tengo que conocerla como de nuevo, porque pasaron 14 años desde la última vez que la he oído cantando, entonces, pero una muy linda voz tiene ella. Y Juha es un barítono de ópera, él tiene una voz súper grande, poderosa. Él canta en ópera en Alemania todo el tiempo. Está ganando concursos de canto también. Y sí, son totalmente diferentes cantantes. Pero cuando estamos los tres cantando juntos, van a escuchar qué lindo suena eso. Es que es un placer total para mí cantar con ellos, porque distintas voces suenan increíbles juntos. ¿Sabes? Que trato a explicar es que no necesariamente siempre tiene que ser algo parecido, que suena lindo. ¿Es una especie de sueño o se podría realizar alguna vez una presentación en el Teatro Colón? Te digo la verdad, hace unos años que ya estamos hablando con Teatro Colón, entonces sí me gustaría mucho verme cantando en ese escenario un día. Ojalá que sea pronto esa oportunidad, o me pueden dar esa oportunidad. O sea que hay gestiones, lo hablaron, todo lo pensaron. Claro, sí, sí, sí. Qué raro que Marcelo no se le hubiese ocurrido, claro, totalmente. Sí, vamos. Decime, ¿qué metas te quedaron pendientes? Porque con una carrera como la tuya, que arrancó muy joven y que continuó evolucionando a través del tiempo, lograste hacer un montón de cosas que para mucha gente son tan diversas que no podrían ser abarcadas. ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué meta te queda por obtener? Vos sabés que yo no hago preguntas fáciles. Sí, no. Sabes que hay muchas cosas. Yo vivo mi sueño, como que yo hace mucho que siempre digo lo mismo. Vivo mi sueño porque estoy viviendo mi sueño, soñando como vivo. Entonces, yo me siento muy privilegiada de poder hacer música hoy en día como artista y disfrutar mi trabajo realmente. Pero me encantan los desafíos que enfrento, ¿puedo decir así? Sí. Sí, porque siempre hay algo nuevo en mi vida, siempre hay algo nuevo y pasan cosas. Yo conecto con gente nueva todo el tiempo y me encanta ver cómo trabajan otros músicos o artistas en general. Me dan inspiración en mi trabajo también, y o colaboraciones y con cosas así. Pero sí me gustaría ver si podría componer una banda sonora o música para una película, por ejemplo. Eso sí, un desafío muy grande, sería un desafío muy grande para mí, por ejemplo. O participar en algo, no sé, un proyecto en un teatro o algo donde podría actuar un poquito, no sé. ¿Te referís a algo de ópera teatral o algo por el estilo? Necesariamente ópera, pero no sé, un musical o algo así. ¿Vos pensás que eso es más inspirador que un recital de Áspera? Qué lindo, pues. Eso fue bueno. Cortar con Áspera siempre fue divertido y espero que volvemos a vernos con los chicos de Áspera. Susana tiene que extraña mucho, Susana extraña muchísimo a los chicos de Áspera. Entonces, tendríamos que volver a juntarnos. Claro. De todas tus colaboraciones, ¿fue la más loca? Porque con Rata Blanca, con Angra, o hubo algo más loco que hizo. Wow, loco, no, pero distintas colaboraciones, como por ejemplo Mike Oldfield compuso una canción con él, o Schiller, totalmente música electrónica de Alemania, también compuse canción con él, fue nominada en los Grammys en Estados Unidos. Wow, hay muchísimas colaboraciones, cante con José Curá de Argentina, wow. Aquella combinación con Doro que hiciste también. Doro, también Scorpions. Muchísimos, muy lindas colaboraciones. ¿Te gusta Entonces, participar de esa manera? Sí, porque siempre aprendo cómo trabaja otra gente. Entonces es muy lindo ver cómo trabajan ellos. Sí, es algo serio, sí me gusta. Como, bueno, me gusta en el caso de Áspera sabemos que no hay nada serio, pero todo bien, sí. Es perfecto. Sí, eso sí, entre los amigos. Aprovecho para preguntarte... Pero Susana es muy dura, Susana es muy dura con ellos. Siempre. ¿Sí? Susana no deja nada de... Nah. Si tocan mal, los echo. Sí. Aprovecho para preguntarte por una canción de Shadow Self, que es un cover que es Supremacy, de Muse. O sea, ¿en qué te... yo estoy como desconcertado por las canciones que elegís para hacer covers. O sea, me llama la atención que agarres Poison de Alice Cooper, Still of the Night de Whitesnake, este tema de Muse también en particular. ¿Por qué salió este tema? Muse, soy fanática de Muse. Me gusta mucho la música de Muse. Hace muchos años que los estoy siguiendo en su carrera. Me interesa mucho porque usan mucho de Queen, usan mucho, mucho teatro en la música de Muse. Es muy teatral. Entonces, eso sí me gusta. Y las melodías, todos los arreglos, las guitarras, todo sí me gusta mucho. En general, siempre es difícil encontrar los covers o elegir los covers. Es muy difícil porque yo hoy en día escucho mucha música, distintas cosas todo el tiempo. Entonces, no es solamente rock o heavy o música clásica que yo escucho. Escucho pop, escucho bandas sonoras, escucho mucha música. Entonces, a veces sí, con esta canción Muse, por ejemplo, pasó que la escuché por primera vez porque compré el disco de ellos y la escuché manejando el coche y pensé, wow, qué buena, pero uff, con las guitarras pesadas son sería mejor todavía. Eso pensé yo, que tendría que poner las guitarras bien, puff, adelante y sonar más pesado. Eso sonaría mejor todavía, para mi gusto. Entonces tenía que hacerlo, si no. Bueno, vamos a cerrar la nota con Supremacy, justamente. Pero me gustaría que invitaras a la gente a la tercera noche escandinava. Que, o sea, sabemos que Finlandia no pertenece a Escandinavia, pero igualmente ya quedó lo de las noches escandinavas igualmente. Pero me gustaría que lo hicieras en finlandés. ¿Qué? No me digas que no te acordás del finlandés. Ya estás sí, tan argentinizada, tan españolizada, que ya no te acordás del finlandés. Yo no puedo hablar en finés. Sí, hablo mal, pero sí me ríen. Se ríen en Finlandia cuando yo empiezo a hablar en finés. Sí me ríen la gente. No. Pero sí, ok, ahí va. Tervetuloa kolmanteen Noche Skandinava -konserttiin Buenos Airesiin, Cordobaan sekä Rosarioon. Argentiina soi jälleen. Sinä olet tervetullut kuuntelemaan meitä ja kaunista musiikkia. Perfecto, yo sé que va a ir más gente por este mensaje en finés que por toda la publicidad que se hizo alrededor, créeme, ¿eh? Gracias. Hey, ¿ves lo que tengo atrás mío? Sí, el obelisco está ahí. Ya tenía nada. En un momento hasta te iba a preguntar algo de eso, pero bueno, está bien. Es un buen recuerdo y todo. Y yo sé que además llevás Buenos Aires como algo muy particular porque te pasaron un montón de cosas acá. Así claro, que es lógico. Sí. Bueno. Sí, sí. A ver, muchísimas gracias por esta nota y por todo. Y además por el placer de realizarla, pero te veo dentro de poco aquí en las Noches Escandinavas, así que nada que hacerle, mandale un abrazo grande a Marcelo, lo mejor para la familia y por supuesto vamos a esperar a la noche indicada para poder presenciar todo el show como se debe. ¿Sí? Igualmente, en algún punto también vas a planear algún show de rock próximo, alguna gira próxima, pero eso tiene que ver con la agenda. Exactamente. Empiezo a tocar conciertos de rock en fin de agosto, pero la gira esta no llega a Argentina en este año, no podemos porque no tenemos más tiempo. Hay muchísimas fechas, pero ojalá que el año que viene me podrían dar esta oportunidad de volver a Argentina a tocar un poquito de rock de nuevo, porque es inevitable. Espectacular, Tarria. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme y nos estamos viendo por acá, ¿sí? Gracias, César. Nos vemos pronto. Gracias. Besitos. Saludos. Chao, hasta luego. Y no porque las cosas sean especialmente buenas, duran más. Todo tiene un final. Y además, las cosas malas, por suerte, también tienen un final. No hay mal que dure 100 años, esto también pasará, todas esas cosas que uno se dice. Bueno, hasta los programas más brillantes, los más interesantes, los que uno más disfruta, aquello que más lo entusiasma a uno, termina. Y este es el final del día de hoy para La Hora Clandestina. Nada menos que Animal, acosados nuestros indios murieron al luchar, con un tema que viene como anillo al dedo y se llama Todo tiene un final. Esta, La Hora Clandestina, conducida por César Fuentes Rodríguez, operada por el Tano Zapalá, también tiene un final y el final es acá, después del tema. Animal sonando entonces y hasta el próximo domingo, gente. Marcado en mi alma partida.